Radio. Doce y siete minutos, es el momento de quedarnos con uno de los apartados característicos de cada jueves, Cosa de Todos, un espacio en el que, como conocen, si nos siguen habitualmente, pues cada semana nos acompaña un integrante del equipo municipal de gobierno. Es una sección ya característica en la que además, como seguro saben, pues lo principal son ustedes mismos, son los grandes protagonistas porque tienen la oportunidad de dejarnos sus preguntas, sus sugerencias a los responsables municipales que pasan por aquí, como decimos, cada jueves. Hoy en concreto ya se lo anticipábamos en el arranque de la mañana, que iba a estar, y de hecho ya está con nosotros aquí en los estudios de la radio, la responsable municipal de áreas como urbanismo, mujer, hacienda, participación ciudadana, calidad administrativa y políticas de igualdad, Remedio González, a quien antes que nada ya vamos a pasar a saludar. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya saben nuestros oyentes que en primer lugar, la primera parte del programa solemos dedicarla al repaso, a posibles novedades que haya, a novedades que se vayan registrando en cada una de las áreas, de cada concejal o el alcalde en su momento, cuando también nos acompaña. Bueno, pues vamos con el repaso, a esas novedades de gestión municipal y a continuación ya sí que de esas preguntas que vayamos acumulando, damos paso a todas ellas, por supuesto, a cada una de esas cuestiones que nos pueden dejar ya a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, vía correo electrónico radioubrique@radioubrique.com o incluso a través de nuestra presencia en las redes sociales. Cualquier vía, cualquier alternativa de las que le hemos comentado es buena. Eso sí, les pedimos que aprovechen en estos minutos, por favor no esperen hasta el último instante, porque si no se acumulan muchas preguntas y al final es complicado trasladarlas todas ellas. Dicho lo cual, pues vamos a comenzar ya. Vamos con novedades que pueda haber en las distintas áreas, responsabilidad, como decimos, de Remedio González. Y en este caso, además, teniendo en cuenta el mes en el que nos encontramos, marzo, el día 8 de marzo, como saben, la celebración, la conmemoración de ese Día Mundial de la Mujer Trabajadora y los diferentes actos que se organizan a lo largo de todo el mes, marzo por la igualdad, es uno de los grandes focos de atención. Así que, Remedio, si te parece, comenzamos por ahí, ¿no? Actividades que además hoy llega una de esas citas, porque son actividades que se están organizando, como decimos, a lo largo de todo el mes, ¿eh? Así es, pues hoy tenemos algo novedoso dentro de este mes de marzo. Siempre hemos pensado desde el equipo de gobierno, desde que llegamos, que la igualdad real y efectiva no se puede conseguir solo con la concienciación de una parte de la población, en este caso de la población femenina, sino que debemos de hacer copartícipe a esta parte masculina, que también tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar y que la historia ha tenido un papel relevante también en las políticas tanto igualitarias como no igualitarias, pero nosotros nos queremos quedar con esta parte. Entonces se propuso en el seno del Consejo Local de la Mujer un primer paso, que sería una conferencia destinada en este caso a la población masculina y siempre abierta, por supuesto, a la femenina, denominada Los Hombres en la Historia de la Igualdad, que en principio sería una primera toma de contacto con este sector poblacional para ver, para comprobar qué tipo de acogida pudiese tener de cara a, en un futuro, poder instaurar aquí en nuestra población una escuela de hombres. Esta conferencia tiene una justificación evidente, ya que en un día tan señalado y necesario como es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se hace igualmente necesario visibilizar cuál ha sido el posicionamiento y el papel desempeñado por los hombres en la conquista de la igualdad de género, sus presencias y sus ausencias, además de sus aportaciones y sus reticencias. Con este objetivo ha nacido esta conferencia de Los Hombres en la Historia de la Igualdad, en la que se trazará un recorrido histórico relativo al movimiento proigualitario, en el que se dará a conocer cuál ha sido el posicionamiento de los hombres a favor y en contra de la conquista de la equidad de género. A lo largo de la conferencia se presentarán los precursores del movimiento de hombres proigualitario para entender los retos ante el presente y el futuro por parte de los hombres a favor de una sociedad más equitativa, y en este sentido se trazará una cronología del movimiento de hombres por la igualdad, sus logros, desafíos y metas a conseguir. Para llevar a cabo esta conferencia se va a contar con la intervención de don Juan Manuel Delgado Avalle, director técnico de la consultora Diferencia 2, que es experto en género y nuevas masculinidades, con un recorrido de trabajo profesional y personal de más de 15 años en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Esta consultora en cuestión, Diferencia 2, tiene como característica principal la aplicación de la transversalidad de género en todas sus actuaciones, como la que en este caso vamos a llevar a cabo. Espero que tenga éxito, es una apuesta un poco arriesgada por nuestra parte y en el seno del Consejo Local también. Las mujeres han apostado también por las distintas asociaciones, los distintos partidos, por apoyar esta iniciativa. Por tanto, es un gran reto para nosotros. Sabemos las dificultades horarias y en los tiempos que nos encontramos, que estamos en tiempo de evaluaciones, de recogida de notas para los padres y madres de nuestros niños, pero pienso que es muy interesante, que sería muy conveniente también que nuestros padres, los padres de nuestra localidad, pudiesen a este tipo de jornadas, porque se llevarían una grata sorpresa de ver en realidad en qué consiste el movimiento proigualitario. No estamos hablando de movimiento radicalizado en pro de un feminismo radical, sino que queremos ser iguales, todos iguales. Vivimos en una sociedad que va avanzando por las características económicas que nos llevan, la incorporación laboral de la mujer, etcétera, etcétera, y ya no seguimos en la misma realidad social que hace 20 o 30 años. Tenemos que seguir avanzando, y el mejor avance es tener una buena formación y tener una buena información de en qué consisten estos avances. ¿La hora y el lugar, digo, para insistir en la participación? Pues la hora que hemos previsto son las 5 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou. Pues ahí queda esa cita, novedosa, ya decimos, porque en definitiva, ¿no?, lo que intenta es implicar a los hombres también, lo que no puede ser de otra manera, además, ¿no?, lo que es precisamente esos pasos hacia la igualdad definitiva, como debe ser, ¿no? Claro, complementar un poco la formación, porque ya esto también enlaza con la campaña que se ha puesto en marcha desde la semana pasada, desde el día 12 de marzo, y que abarca hasta este viernes, día 22 de marzo, que es una campaña que se lleva realizando ya bastantes años desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde la Concejalía de Bienestar Social. Se denomina Educando en Igualdad. Y dicha campaña se ha iniciado este año con un taller denominado El juego del bosque de la igualdad, para aprender a cuidar. Como ya te decía, comenzó el 12 de marzo, comenzamos en el Colegio Fernando Gavilán. Esta campaña está destinada al alumnado de educación infantil de 5 años. El taller ha tenido una duración, o está teniendo una duración, de 4 horas en horario lectivo en cada clase, y da comienzo con un espectáculo que da a conocer a todo el alumnado de cada centro 5 historias diferentes, donde se incluyen los grandes núcleos temáticos, para pasar luego a un taller y realizar el resto de las actividades destinadas a evitar relaciones de poder asimétricas entre sexos, romper estereotipos sexistas, adquirir la responsabilidad en el reparto equitativo de las tareas domésticas entre todos y todas, etcétera. Los objetivos que pretendemos con esta campaña son principalmente educar en igualdad en el ámbito escolar, prevenir la violencia de género y complementar desde la iniciativa municipal la educación no sexista en las escuelas, contribuyendo a crear una sociedad más justa e igualitaria. Pues bien, como te decía, este taller se llevó a cabo los días 11, 12 y 13 de marzo en el Colegio Fernando Gavilán, el 14 de marzo en el Colegio Víctor de la Serna, el 15 de marzo en Sagrado Corazón, 18 y 19 de marzo en Ramón Crosa, el 20 de marzo en Reina Sofía y ya solo nos quedaría el 22 de marzo viernes en el Colegio Benafeliz. Se ha dado cobertura, como puedes comprobar, a todos los centros educativos que disponen de esta categoría de infantil de 5 años. Así que sí, son actividades complementarias, en este caso dentro de lo que sería el ámbito escolar. Y a todo ello hay que sumar también otra cita más que quedaría dentro de toda esta programación el próximo 26 de marzo, ¿no? Dentro de lo que es el centro de salud, taller de sensibilización contra el maltrato a la mujer, y que además se trata de una de las actividades que son propuestas por parte de los propios colectivos de mujeres, ¿no? Así es, fue una actividad propuesta por la Asociación Mujeres Vecinales. Se va a impartir por la trabajadora del centro de salud, María Auxiliadora, y dado que me consta la profesionalidad de la persona que le imparte, como todos los años normalmente esta asociación suele colaborar con el centro de salud con talleres como estos, espero que sea de gran ayuda para las mujeres. Estamos a la espera también de concretar si se podrá proyectar o no la película que teníamos prevista para ayer mismo. Por problemas técnicos no se pudo llevar a cabo y son las pocas actividades que nos quedan, viendo que el mes de marzo de este año se nos ha reducido de cara a que la Semana Santa se ha adelantado, se nos queda un poco corto. Balance, por cierto, todavía quedan actividades por delante, pero sobre participación en las actividades y demás que habéis organizado. Pues el balance ha sido muy positivo, puesto que teniendo en cuenta la trayectoria desde que tengo contacto hace un año y medio, casi dos años que tomamos posesión del cargo, en función de la evolución de los talleres que se han ido desarrollando desde el ayuntamiento, la afluencia de público que han tenido, pues este último ha tenido, bajo mi punto de vista, un gran éxito. Se inscribieron en un primer lugar unas 15 mujeres, finalmente pudieron disfrutar de él de forma voluntaria 11 mujeres y su resultado me consta que ha sido muy satisfactorio. No pude ir a la inauguración por problemas de agenda, lo inauguró nuestro señor alcalde Manuel Toro Rincón. Y yo sí que fui a la clausura, me gusta compartir con las mujeres ese momento, que me cuenten las experiencias que han tenido y si les ha servido para seguir afrontando la realidad que nos toca vivir. Y la verdad es que les gustó mucho y pienso que esta es la línea que se deben de seguir en las actuaciones desde el ámbito municipal, puesto que la realidad de las mujeres es otra, hoy día es indudable. El índice de paro femenino es muy elevado, las mujeres necesitan, aunque no hayan podido o no por circunstancias económicas, personales, etcétera, acceder a una formación académica, eso no quita que desde las instancias municipales se pueda facilitar una cierta formación de forma gratuita que le ayuda a poder paliar dentro de la medida de lo posible las dificultades que se van encontrando día a día a la hora de acceder al mercado laboral. Son talleres que van enfocados hacia una orientación de la mujer hacia este ámbito y creo que ahora mismo es, en las circunstancias en las que nos encontramos, la opción más acertada de cara a poder ofertar talleres que realmente redunden en la riqueza intelectual de nuestras mujeres. Pues todo ello en torno a Marzo por la Igualdad, esta programación de actividades con motivo de lo que fue el día 8 de marzo, como todos sabemos, el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Esto en un ámbito dentro de las áreas de mujer, políticas de igualdad. Vamos a quedarnos con otra serie de áreas. No sé si con respecto a esto algún apunte más. Pues sí, ya que la semana pasada tuvo lugar la grabación en el centro de la avenida del Flamur, por parte del alumnado del Instituto Francisco Fatou. Y la verdad es que me gustaría agradecer tanto a Rosa, que es la persona encargada en el centro de las políticas coeducativas, como a todos los participantes, pues eso, que dieran todo lo mejor. Fue un gran éxito, hubo bastante gente a pesar del frío y de los días tan lluviosos que habíamos tenido, y se veía que los chicos estaban disfrutando. Pues un flash mob, que para las personas que no sepan lo que es, se trata de una coreografía de... bueno, pues un buen número de personas se pretenden, mientras más mejor, y bueno, pues todas siguiendo la misma coreografía. Se trató de una coreografía, y lo más interesante es que participaron chicos y chicas. Era una iniciativa que en principio no sabíamos muy bien cómo llevar a cabo, porque, como ya dije anteriormente, era un proyecto piloto que nos ofrecieron desde Diputación. Es la primera vez que se hacía en Diputación, no es la primera vez que se haya hecho en algún punto, tanto de la localidad como de otro sitio. Pues fue un proyecto piloto que nos propuso Diputación. Fue una labor también por parte de, en este caso, del técnico de juventud. Muchísimas gracias le doy desde aquí a Antonio Pino, porque su trabajo ha sido el resultado también y el fruto de que se pudiese llevar a cabo aquí en Ubrique de forma tan satisfactoria. Tuvimos la visita de la diputada, finalmente, que por los problemas de la lluvia, con las carreteras cortadas por toda la sierra, no pudo acudir en su horario, pero tuvimos el placer de tenerla aquí con nosotros para agradecernos el esfuerzo que habíamos depositado en esta actividad, que, como ya te digo, fue un proyecto piloto y que en breve pondremos a disposición ya de las personas que participaron y de los centros educativos, porque va a haber una publicidad por parte de la Diputación. Se va a publicitar tanto en la página web de la Diputación como en YouTube, distintas redes sociales, y somos Ubrique de nuevo los que abanderamos un día más reivindicativo, y hemos tenido la suerte de que contasen con nosotros para esta causa. Pues eso es sobre esa actividad también. Vamos a quedarnos ahora con otras áreas. Por ejemplo, entramos dentro de lo que, bueno, ahora mismo, si entrásemos en el ámbito de Hacienda, me imagino que a vueltas todavía con lo que son las ordenanzas fiscales y los presupuestos que se deriven de esos mismos. Hay que saber los ingresos con los que se va a contar y los gastos para bueno, pues ver los presupuestos también. Así que no sé en qué punto se encuentran ahora mismo ordenanzas y presupuestos. Ahora mismo se encuentran en un punto de estancamiento total. Veremos qué ocurre. Mi mayor preocupación, como siempre he transmitido, es que se dé cumplimiento al plan de ajuste y que podamos ser cumplidores, ya que no nos encontramos en una situación económica que nos haga devenir en consecuencias mayores por parte de otras administraciones. Pero bueno, estamos ahí. Al próximo pleno vamos a llevar a la ordenanza de radio, que es la única a la que no nos han mostrado oposición ninguno de los grupos políticos, y seguimos trabajando. Un trabajo continuo desde alcaldía. Me consta que se están realizando contactos. Mi trabajo un poco más de campo, de poder ir elaborando tanto ordenanzas como borrador de presupuesto, y veremos qué pasa. Estamos en un periodo de estancamiento. Entonces, sí que para el próximo, bueno, lo que sería el pleno, ya saben, cada mes, a finales de cada mes, un pleno ordinario. Por tanto, se llevará esa ordenanza de radio, lo que son las tasas para la radio, lo que son las cuñas publicitarias y demás. Pero bueno, aparte de eso, ninguna otra ordenanza más, ¿no? No, por ahora no. Bueno, pues eso dentro de lo que es el capítulo de Hacienda. Dentro de urbanismo, novedades que ya comentábamos la última vez que nos acompañaba por aquí Reme González. Hablábamos de ese decreto 2/2012 del 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma de Andalucía. Así que esto es un decreto a nivel autonómico que deben cumplir los ayuntamientos, y por tanto ya decíamos que se están dando pasos en esa línea. Pasos que, bueno, pues llevan a lo que es la creación de un inventario, ¿no?, de parcelas rústicas en nuestra localidad, y por tanto pues se pide, se insiste, ¿no?, en la colaboración de los ciudadanos para que aporten sus datos sobre esas parcelas rústicas, porque además puede ser beneficioso para ellos mismos. Coméntanos este tema, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo? Pues seguimos recabando a información a los ciudadanos y la documentación pertinente para seguir elaborando el inventario de edificaciones en suelo no urbanizable. Tenemos, como ya dije anteriormente, su disposición en el edificio de urbanismo unas fichas estándares donde se recoge toda la información que solicitamos. Desde los datos de la finca, por ejemplo, el lugar, el número de polígono, de parcela, la referencia catastral, superficie de la finca, número de edificaciones existentes, los datos del propietario, en este caso el nombre, el NIF, el domicilio y un teléfono de contacto, y los datos de las edificaciones, cada uno por edificación, la referencia catastral, la vivienda, en el caso de uso, si es vivienda primera o segunda vivienda, si tiene un uso terciario, industrial, deportivo, agropecuario, el estado en el que se encuentran las edificaciones, si está en uso o en ruina, en construcción, en estructura, con cubierta, con cerramiento, etcétera. Son todos datos de las edificaciones que existen dentro de cada finca. Pues hay una serie de datos, además tenemos a su disposición allí dentro del área de urbanismo una persona de referencia que se está encargando exclusivamente de recabar y datar estas fichas informativas que nos van a servir de base para la formación del censo de vivienda en suelo no urbanizable, que le dará cobertura también la ordenanza, que ya está prácticamente elaborada y que, si Dios quiere, el mes que viene podremos llevar a pleno. Una ordenanza que, bueno, pues sería otro de los pasos para, ya decimos, el cumplimiento de este decreto, que, recordémoslo, al final va a posibilitar que alguna de esas edificaciones que podían estar en el limbo legal, incluso en algún caso, y es lo que se está estudiando, ¿no?, puedan ser reguladas, ¿no?, o regularizadas, finalmente, bueno, pues tengan esa legalidad, ¿no? A los efectos prácticos y jurídicos va a ser una legalización, pero que en este caso el decreto pues les da otro nombre de asimilado, afuera de ordenación, etcétera. Lo que sí va a posibilitar, evidentemente, es que se puedan escriturar estas viviendas, todas aquellas que no estén dentro de suelo especialmente protegido. Estamos hablando de construcciones en suelo no urbanizable a seca. Aquellas que se encuentren en suelo especialmente protegido, en este caso parque natural, pues evidentemente no se van a poder acoger a este decreto. Cosa distinta es que se tengan que incluir dentro del censo, que evidentemente hay que incluirlas porque se nos obliga a los ayuntamientos a cumplimentar este censo con todas las edificaciones existentes. Pues de 620 parcelas aproximadamente que tenemos por esta zona, pues hasta ahora tenemos datadas unas 270, quizás un poco más. Y no quiere decir que sea un escaso número, porque al principio sí que ha venido muchos ciudadanos, pero más que a facilitarnos la información, a que nosotros le facilitásemos a ellos la información pertinente, en qué iba a consistir, cuáles iban a ser las ventajas que iban a tener si se acogían, si no. Esto es simplemente la formación de un censo en un principio, para lo que solicitamos la información. Lo que sí es cierto, que el censo no va a estar concluido antes de la entrada en vigor de este decreto, de esta ordenanza. Si finalmente eso, la llevamos el mes que viene a pleno, y a partir de la aprobación definitiva de esta ordenanza sí que tendrán un periodo voluntario de un año todos los titulares para facilitarnos esta esta información y a partir de esa fecha, ya sé que de oficio, pues el ayuntamiento recabará aquellas fincas que falten la información pertinente. Pero bueno, la acogida sí que está siendo muy buena por parte de los ciudadanos. Antes de venir para acá he pasado justo por la oficina de la encargada de datar todas estas fichas y puedo comprobar que cada día va llegando gente, incluso propietarios, ciudadanos de Ubrique que viven fuera y que tienen estas fincas para venir fines de semana o que las están explotando, incluso se han tomado la molestia de desplazarse hasta nuestra localidad para podernos facilitar toda la información. Por tanto, es un trabajo lento, pero que poco a poco se está viendo que está saliendo adelante y que está teniendo una gran acogida por parte de los ciudadanos. Así que, por resumir, todas las edificaciones de parcela rústica, todas tienen que finalmente datarse en ese censo, ya sea voluntariamente porque lo comunique su propietario. Va a haber un año a partir de que se apruebe esa ordenanza, habrá un año. A partir de que se apruebe definitivamente, porque ahora la llevaremos a una aprobación inicial, sí, tiene un periodo de exposición y después se debe de aprobar de forma definitiva. Habría un año de forma voluntaria, si no, de todas formas, bueno, pues de oficio o bien el ayuntamiento o el catastro van a datar lo que es esa edificación. Y por tanto, bueno, pues es algo en principio voluntario, pero que finalmente va a ser obligatorio para todas las edificaciones en parcela rústica. Y por tanto, una vez que se tenga ese censo de todas, después ya se podrá distinguir cuáles pueden entrar dentro de la legalización, entre comillas, y cuáles no. La distinción ya prácticamente está hecha, es decir, aquellas que se encuentren en suelo especialmente protegido, de ninguna de las maneras se van a poder acoger a este decreto, pero aquellas que no se encuentren en suelo especialmente protegido, sí. Ahora, lo que más nos preocupa es el enganche de luz y de agua, los contratos de luz y de agua. Eso es lo que más nos preocupa a todos los ciudadanos, porque ya una vez que legalizamos nuestra vivienda, entre comillas, pues también queremos un abastecimiento. Pues bien, eso habrá que ver cada caso en concreto. Es decir, aquellas que se encuentren cercanas a la red de abastecimiento pública, evidentemente para el particular va a ser mucho menos costoso y con un informe tanto de servicio de agua como de servicio de luz, en este caso de Endesa, que va a ir recogido también dentro de la ordenanza todos los pasos a seguir, van a tener este abastecimiento. Aquellas que por lejanía no se puedan conectar a las redes existentes, pues evidentemente se prevé dentro del decreto que se deben de abastecer por sus propios medios. Ya veremos cada caso en concreto, porque ponernos a especificar ahora mismo es muy difícil. Sí, depende de cada ubicación y que pase una red cercana por esa ubicación concreta de cada... Por facilidad y por menos costosidad también para los ciudadanos. De todas formas, este decreto es que no ampara una urbanización de la zona, y menos en zonas no urbanizables. Como sabemos, sí que hay zonas que ya se han establecido cercanas a lo que se pueda considerar un núcleo urbano no rústico, que sí permiten, por su cercanía, poderse conectar a esta red que ya existe, pero habrá otras que no. Entonces habrá que ver cada caso en concreto una vez que se nos vayan presentando y veremos qué soluciones se le pueden ir dando. Sí, una cosa es la legalización, que a lo mejor pueda realizarse, y otra será el enganche de luz y agua, dependiendo de la ubicación en la que se encuentre esa finca. Evidentemente. Bueno, pues un tema que además yo creo que ha quedado claro, teniendo en cuenta lo farragoso, entre comillas, de todos los datos, ¿no?, que esto conlleva, pero bueno, pues en ellos está... Va a ser complejo, y me acaban de entregar el borrador de ordenanza, tanto la ordenanza urbanística o fiscal, nos vamos a sentar, la vamos a estudiar parte a parte y me comprometo a seguir viniendo para poder dar explicaciones que se entiendan mucho mejor de cara al ciudadano, poderle hacer una exportación de lo que la ordenanza recoge en un lenguaje más entendible para todos nuestros ciudadanos. Y todo ello teniendo en cuenta que cada caso concreto es distinto, así que lo mejor de todas formas, y bueno, pues al fin y al cabo, eso es lo que tú nos comentabas la última vez que nos visitabas, ¿no? El llamamiento a esas personas que tengan edificaciones en zonas rurales de nuestro entorno, que acudan al ayuntamiento y se informen sobre su caso concreto, a ver cómo pueden dar esos pasos, ¿no? Pues sí, y además se ralentiza porque cada finca tiene una particularidad distinta. Dentro del catastro nos hemos encontrado con casos insólitos, por ejemplo, dentro de una misma finca, habiendo dos viviendas, una aparece los datos catastrales a nombre de un titular y otra a nombre de otro. Son cosas que vamos solucionando poco a poco, pero que tienen una complejidad para el técnico en cuestión y que está intentando solventar todos estos problemas adicionales que se nos suscitan ahora, cuando los ciudadanos son los propios que vienen a darnos todas las informaciones. Entonces, pues en ese sentido, creo que se está haciendo una buena labor, se están solventando problemas sobre la marcha que estaban originados desde antaño y bueno, poco a poco espero que lleguemos a completar todas las fichas datadas y hagamos un buen trabajo. Ya que estamos hablando del tema, para dar cabida a una pregunta en ese sentido, iremos con las preguntas de los oyentes más tarde, pero esta sí que hace referencia a este tema en concreto. La verdad es que es un área también muy específica. Los vecinos de la zona de las bodegas que más nos dicen han solicitado el agua potable y alcantarillado para sus viviendas. Quieren saber si se está tramitando dicha solicitud. No sé si tiene el dato concreto sobre esta solicitud por parte de los vecinos de la zona de las bodegas que más. Pues no le puedo facilitar ahora esa información porque no la tengo. Bueno, pues nos preguntaban por eso, una solicitud que han hecho de agua potable y alcantarillado. De todas formas, tomo nota para poderlo comprobar. Pues eso, en relación un poco a lo que estábamos hablando, esos enganches de agua o de luz, bueno, pues venía al hilo esta pregunta. Vamos a pasar a otras cuestiones, pero también dentro del ámbito urbanístico. Este del que hemos hablado, un tema importante. Otro tema, otra cuestión que ya se ha llevado a pleno y que se está en ese proceso, es el de las modificaciones en relación a lo que es el proyecto que se pretende poner en marcha en el Cine Andalucía. Hay una serie de modificaciones urbanísticas que se han tenido que realizar para dar cabida a ese proyecto, que recordemos, bueno, pues supondría la creación de un edificio de varias plantas en el que pues las plantas superiores serían para aparcamientos en rotación. También habría una planta para zona comercial y la más baja pues sería para una fábrica de marroquinería. Un proyecto, taller de marroquinería, correcto. Un proyecto importante que, bueno, pues para, ya decimos, darle cabida en esa zona, además ha habido que realizar unas modificaciones urbanísticas, se llevaban a pleno, se aprobaban, pero esas modificaciones tienen que llegar a la Junta de Andalucía, que las echaba para atrás porque comentaba que esas mismas modificaciones, por tanto, también tendrían que aplicarse a los solares que ocupan el cine Alcázar y el Capitol, ¿no? Correcto. Desde las primeras reuniones que mantuvimos con el resto de portavoces ya se mostraba la reticencia por parte del equipo de gobierno en apoyo con el servicio técnico del Ayuntamiento de Ubrique, que no es la primera modificación puntual que se tramita. Ya los técnicos saben la forma de actuar o de proceder o en qué sentido se puede pronunciar en este caso la consejería. Y bien, al final los pronósticos se cumplieron. Se llevó a cabo la modificación puntual aprobada por acuerdo plenario solamente de la parcela del Cine Andalucía, y en este caso la consejería nos indica que se puede entender como una reserva de dispensación y que por tanto no es posible. Sería posible siempre que se realizase de forma genérica, y esa es la modificación que se vuelva a llevar a pleno. Sería la misma modificación puntual, pero que abarcaría tanto al Cine Andalucía, la parcela del Cine Andalucía, como a la del Cine Capitol y a la del Cine Alcázar. Modificación puntual que se refiere al uso, ¿no? Correcto. Quiero decir, las parcelas tienen, pueden tener un uso, en este caso pues podría tener también uso comercial, ¿no? Así es. Además de lo que sería el de viviendas. Uso o comercial y un tanto por ciento de uso industrial, como aparecía recogido. Un tanto por ciento que no recuerdo ahora bien porque no la traigo, pero era un tanto por ciento reducido dentro de lo que son los usos compatibles en la parcela. Bueno, pues eso ya decimos, se va a llevar a, no sé si me equivoco, al próximo pleno, está previsto, una vez que, bueno, pues parece que había unanimidad por parte de los grupos políticos en que esto, bueno, pues igual que se aprobaba en el pleno por parte de todos los partidos, pues también están de acuerdo en que, bueno, pues se haga esa especificación que pide la Junta, ¿no? Claro, por supuesto. El resto de los grupos políticos también estaban apostando por este proyecto porque sabemos que es bueno para Ubrique, que va a generar muchos puestos de trabajo, que va a paliar el problema de aparcamiento en una zona tan céntrica como está ubicado el CIN Andalucía. Por tanto, no se ha mostrado ninguna reticencia por ninguno de los grupos políticos y la única era eso, intentarlo por esta vía para no ampliar tanto las modificaciones puntuales por distintos temores. Pero bueno, son las especificaciones que se nos dan, son los condicionantes que en este caso se nos indican desde la consejería y hay un acuerdo unánime por parte de todos los grupos políticos de llevarlo hacia adelante y de hacer realidad un proyecto interesante para el pueblo de Ubrique. Pues eso dentro del ámbito urbanístico. Y antes de terminar lo que es con las novedades de este área, otra pregunta de un oyente sobre las zonas rurales y sobre ese tema del que hemos estado hablando. En concreto, un vecino de la zona rural afectada del Rano, dice, en concreto en la zona del Rano, dice que tiene el agua, la luz, las escrituras y que paga contribución. Se trata de una persona mayor que no se puede desplazar al ayuntamiento para informarse, así que nos pedía un poco de ayuda en ese sentido, si tendría algún problema en su caso. No, claro que no. Si no se puede desplazar al ayuntamiento, pues se pone en contacto con nosotros en el teléfono 956-46-1290, que es el del ayuntamiento. Le pasan, en este caso, con Elisa, para que ella le facilite toda la información, incluso la persona que está elaborando este inventario de parcelas se desplazaría a su domicilio para poderle recabar todos los datos, no hay ningún problema. En principio nos dice eso, que tiene agua, luz, escrituras y que paga contribución. Si tendría algún problema, habría que estudiar su caso en concreto, imagino, ¿no? Pero si está pagando ya contribución y tiene todo eso. Bueno. Es que no sé exactamente dónde está, no sé si está dentro de la zona urbana o limítrofe, es que no lo sé, pero de todas formas, si tiene alguna duda y no se puede desplazar, pues poniéndose en contacto con nosotros a través del teléfono que acabamos de facilitar, pues, sin problema. Bueno, pues por tanto, son casos muy concretos y evidentemente dependerá de la ubicación y demás, pero bueno, pues hay que dar ese consejo para que llame al ayuntamiento. Nos vamos a quedar con esta última cuestión dentro de lo que es el ámbito urbanístico. Pueden seguir preguntando, por supuesto. Les instamos a ello que no esperen hasta el último momento. 46 20 04 21 55, también nuestro correo electrónico, incluso vía las redes sociales, Facebook o Twitter. Otras áreas, por ejemplo, participación ciudadana, no sé si algún tipo de novedad ahora llegan, por ejemplo, muy pronto, las Cruces de Mayo, con actividades que son en gran parte protagonistas dentro de lo que es cada año o cada ejercicio para una asociación, se concentran mucho en esa fiesta. No sé, por parte de Participación Ciudadana, ¿alguna novedad? Pues por parte de Participación Ciudadana no, porque la festividad de las Cruces de Mayo... algo característico nuestro, muy nuestro, y se está intentando de relanzar de nuevo a través del área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, mi compañera la que se pone en contacto con las asociaciones para llevar a cabo este proyecto común, porque al fin y al cabo el pueblo somos todos y las asociaciones vecinales nos ayudan a ser un poco más identitarios. con todo este tipo de actividades. Tenemos una relación muy fluida con todas las asociaciones y en este caso Confederación también. Tenemos la ayuda en este momento, tanto por su parte como por nuestra parte, una colaboración estrecha entre todas las asociaciones y el ayuntamiento para todos los temas, y espero que año tras año se vaya perfeccionando lo que es la fiesta de los gamones, de las cruces de mayo, y consigamos que a nivel turístico se nos reconozca aún más si cabe. ¿Se está todavía en plazo para presentar esa programación de actividades, un poco para la petición de subvención, o eso se está abierto todo el año? Digo, para las asociaciones de... Desde Participación Ciudadana ya abrimos el plazo a principios de año para la presentación de los proyectos para optar a las subvenciones del año 2013. Nos han presentado todas las asociaciones que han estimado oportuno sus proyectos, y vamos a valorarlo y para incluirlo dentro de los presupuestos, porque ya desde el año pasado hubo una novedad, y es que se incluyeron dentro de los presupuestos de forma nominativa las subvenciones tanto a Federación como a las asociaciones que no estaban federadas y que presentaron proyectos. Pues este año se va a hacer igual. Se van a estudiar los proyectos. Estamos también, han justificado los del año anterior, la justificación de los importes que se le dieron el año anterior, y estamos comprobando todas las justificaciones para poder valorar los nuevos proyectos y ver cuál es la cuantía a conceder este año. Pues eso ya decimos, en otra de las áreas de Remedio González, Participación Ciudadana. Y para completar esas áreas, calidad administrativa, que estuvimos hablando de un proyecto importante siempre, como facilitar al fin y al cabo los servicios del ayuntamiento al ciudadano, que haya más cercanía, aprovechando las nuevas tecnologías. Y hablábamos, ¿no?, de que a través de lo que es Internet se iban a ofrecer nuevos servicios. No sé cómo anda ese proyecto. Pues estábamos pendientes de ello. Va un poco más lento de lo que pensaba, pero vamos, espero que en breve ya se pueda poner en marcha y poder venir y dar toda la información al usuario, porque incluso se estaba montando un vídeo explicativo para incluirlo dentro de la página web del ayuntamiento. Distintas novedades que en el momento que ya sean una realidad real, que lo pondremos en conocimiento de todos nuestros ciudadanos. Además, creo que de todas formas incluso se han hecho algún tipo de ensayos, podemos decir, ¿no?, que se está ya probando parte de los especialistas informáticos para ver, bueno, pues si funciona bien esas peticiones que puedan realizar los ciudadanos y demás, ¿no? Correcto. Aparte, también estamos cambiando sistemas operativos dentro de los distintos departamentos, lo que está ralentizando un poco es que este proyecto vea la luz. Y bueno, pues en ese sentido, dentro de las modificaciones, por cierto, insistir, ¿no?, en dentro de lo que es urbanismo, el nuevo espacio que ocupáis, las nuevas instalaciones ya desde hace unos meses, pero sobre todo de cara al ciudadano, que reiterarlo, y bueno, eso también un poco ha hecho que haya habido reformas y bueno, tener que reinstalarse por parte de muchos de los técnicos del ayuntamiento, ¿no? Así es un trabajo. Tenemos un técnico informático solamente dentro del ayuntamiento que ha tenido que elaborar un trabajo duro a la hora de tener que instalar los equipos, los programas, etcétera, etcétera, dentro de las nuevas instalaciones. Por tanto, pues, se nos va ralentizando, se nos va acumulando un poco el sacar adelante, entre otras cosas, proyectos que están prácticamente finalizados, pero que queremos ofertarlos con todas las garantías. Pregunta de nuestros oyentes, ya hemos hecho alguna. Teníamos otra que nos ha llegado sobre una cuestión distinta. La verdad es que hace referencia a obras, pero no sé si tendrá conocimiento, en este caso Remedio González, sino para que la traslade al concejal correspondiente. En concreto, un vecino de la barriada Sacrificio quiere saber si son reales los rumores que circulan de que no se van a completar los trabajos que se están realizando en la calle Júcar, dejando la obra incompleta. No llegarían hasta Seguros Cáceres, nos dice, por indicar, bueno, al cruce, ¿no?, con lo que es Avenida Parlamentario, y si lo van a terminar para mayo, ya que la barriada celebra las cruces en esa calle. Así que no sé si tienes esa información sobre este proyecto en concreto. Pues no lo sé, porque este proyecto en concreto lo lleva mi compañera Pepi Gloria, Lo que sí es cierto que hace poco recibí a la nueva directiva de la barriada Sacrificio y ellos mismos me estuvieron transmitiendo estos temores. La verdad es que ellos ya habían hablado personalmente con el señor alcalde, que les dijo que el proyecto iba completo, que se ralentice un poco por falta de presupuesto, ya es otra cosa. Pero que tenga yo conocimiento, el proyecto se va a realizar, se va a llevar a cabo de forma completa. Pues las obras que... La duración ya es imprevisible, porque claro, con la lluvia puedes tener una previsión de finalización de obra en un plazo, pero las lluvias imposibilitan que los trabajos vayan avanzando. Entonces no se puede dar un periodo concreto para su finalización. Pero en principio, ¿tenéis noticia de que falte presupuesto, falte financiación o simplemente el atraso se debe a esas lluvias? El atraso se debe a la lluvia. A la lluvia, no para de llover y evidentemente los operarios no pueden estar allí trabajando los días que ha estado lloviendo. Llevamos 2 semanas de lluvia que ha hecho quizás bueno 1 o 2 entre semanas y esto ha ralentizado mucho el trabajo de los operarios. Es una especulación de decir, pues quizás se ralentice más, es que no lo sé ahora mismo, es que no lo sé, pues no es mi área, no le podría dar una respuesta fiable al 100%. Pero no, te lo decía por lo del tema de Hacienda, un poco por la financiación, la cuenta allí del ayuntamiento, si tenéis noticias de que falte financiación de este proyecto, en principio no. Bueno, pues es que era una de las especulaciones, ¿no?, que se barajaban, si podía ser por eso o por simplemente por la lluvia. Claro, en principio no, lo que no quiere decir que en un futuro no vaya a ocurrir, porque se prevén unos presupuestos para unas obras, cuando se empiezan a ejecutar se ven problemas añadidos que no se habían previsto en un principio, entonces ese presupuesto hay que sacarlo de otro sitio porque no estaba previsto en un primer momento, pero que en principio es una obra que se está desarrollando con total normalidad. Bueno, pues por tanto ahí queda esa cuestión en referencia a la calle Júcar, a la barriada Sacrificio y las obras que se vienen realizando. La verdad es que no hay más preguntas, en principio, ni a través de los teléfonos, ni vía correo electrónico. Hemos abordado ya las distintas áreas de urbanismo, mujer, políticas de igualdad, hacienda, participación ciudadana y calidad administrativa. Y por tanto nos vamos a quedar aquí si no tiene ninguna otra novedad, Remedio González, que aportarnos, digo, en referencia a lo que es la gestión municipal. Pues por ahora nada más. Pues nos vamos a quedar, por tanto, lo dicho aquí, agradeciendo a nuestros oyentes que hayan participado en esta nueva edición de Cosa de Todos. Regresaremos, bueno, pues en próxima semana, iba a decir el próximo jueves, pero es festivo, así que será ya dentro de 2 semanas. Y bueno, pues agradecer, lo dicho, a los oyentes y por supuesto a Remedio González en el día de hoy que nos haya acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todos los ubriqueños. Desearles que pasen unas buenas vacaciones de Semana Santa. Radio Ubrique, tu radio.